Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy comienza el último programa de la temporada. A ver qué sale. De momento vamos a ir calentando con alguna que otra novedad más o menos reciente, como puede ser, por ejemplo, el primer LP de los Jack Kaidis. Se llama Perfect View. Y nada, es el típico disco de estos que han sido grabado en los Toy Rag de Liam Watson. Y la primera canción suena así: Death Star, los Jack Kaidis. Jack Kaidis con su primer disco, por lo menos en larga duración, porque antes tenían un mini LP a 45 revoluciones, con lo cual pues se podría decir que sí, que es su primer disco. Vamos a seguir con sonidos así garajeros, psicodélicos y demás, y con gente además relacionada con esta banda también, los Embrooks, la banda. Pues eso, con estos sonidos afines, que forma parte de lo que va a ser un recopilatorio del sello State Records, inglés. Básicamente son, bueno, 15 bandas, entre las que están pues gente como los Masonics, los Voodooms, los No Things o los Wabi Gravis, por ejemplo, gallegos, en un disco benéfico, digamos, para la lucha contra el cáncer. Y bueno, como primer adelanto, pues hay un tema, ya os digo, de los Embrooks, que es este It's Time You Realize. Y seguimos con más material de esta índole, aunque quizás un poco más... Bueno, no, también le dan a estos a la psicodelia de vez en cuando. Los franceses Les Gris Gris, que el año pasado debutaban también con su primer disco después de muchos años de haberse formado. Digamos que se lo tomaron con calma y la verdad es que le salió un disco muy interesante. Y ahora tienen un single... en este sello, en State Records, con dos temazos, la verdad. El primero de ellos es una versión de un tema que, bueno, pues no hace falta casi presentación, el Milko Blues, por los Gris Gris. Won't you please Les Gris Gris, un quinteto que si tenéis oportunidad de verles, pues tienen algún que otro directo en una radio que no voy a nombrar, pero que bueno, que suelen hacer directos grabados tanto de imagen como de sonido y con muy buena calidad, ciertamente. Y pues esta banda demuestra que pues que se lo curra mucho, la verdad. Y incluso yo diría que el tema que vamos a oír ahora, que es la cara B, este So Long, casi hasta está mejor en directo. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Les Gris Gris. Ahí estaban, Les Gris Gris. Seguís escuchando Shit en la Irola de Ratia en el 107.5. Y vamos a escuchar ahora también, pues, otros que, bueno, que han pasado por aquí también en alguna ocasión, los Arcaics de Virginia. Bueno, debido, ya sabéis, a la situación actual, tenían pensado sacar su nuevo LP, pero han visto retrasado el tema, pues, porque, bueno, tanto. Bueno, tanto los conciertos como esa edición. Y entonces, durante este tiempo, lo que han hecho ha sido recopilar sus numerosos singles antes de que ficharan para un sello más o menos importante como es Witch. Y eso es lo que han hecho. Virginia Garage Punk Unknowns. Una especie de imitación a, pues bueno, a las famosas recopilaciones de la Crypt y algún que otro sello en torno al garaje. Recogen, pues eso, casi todos los singles, incluido la versión que hacían de los Rolling en el sello Norton, y que de hecho ese tema se lo dedican pues pues no hace tanto tiempo ya fallecido Billy Miller. Pero como novedad, pues nos vamos a quedar con los temas que esto. Es un tema parecido en su primera demo. Lo que pasa que aquí, bueno, se supone que hay un tema que no entró en su primer LP y debe de ser este porque es de la demo, pero que suena, bueno, tiene un sonido más potente. Can't Stand This Place, los Arcaics. Thank you. Los Arcaicos, una banda de Richmond, en el estado de Virginia, que, como digo, este tema aparecía pues hace ya, bueno, en su demo de hace 7 años, en 2013, y bueno, muchos de los temas luego fueron apareciendo en singles, en sus LPs, y pues bueno, con un sonido un poco más curioso. El que, sin embargo, han recuperado tal cual es este She's Lost, que es un breve tema que suena así. Arcaics a los Death Goats, que también tienen recientemente, en el pasado abril, sacaban su nuevo disco. Han tardado bastante, 5 años desde el anterior trabajo, y bueno, este disco se supone que es un poco pues distintas grabaciones que han ido llevando poco a poco en este tiempo. Automatic Changer se llama el disco, y empieza así, con este Freak. We'll be right back. Los Fantasmas Muertos. Es un nuevo disco, Automatic Changer, que empieza así de bien, la verdad, y cuyo título que da nombre al LP es este que vamos a escuchar. Quedamos con un instrumental que se titula Jerry's Death, que en el cual pues cuentan con la colaboración de varios músicos, un teclista, un saxofonista, y que suena así. de Canadá a Carolina del Norte con Dexter Ron Weber junto con su hermana. Formaron lo que se llamaba el Dex Ron Weber Duo, uno de sus, bueno, muchos dúos, ciertamente. Pero eso, el dúo más familiar y que, por desgracia, hace ya pasado un año desde el fallecimiento de Sara, que, pues bueno, no va a poder volver a ser, evidentemente. Pero vamos a recuperar un directo que sacaron también, la verdad es que pasa el tiempo, hace 10 años, grabado en los estudios Thirdman del amigo Jack White, que ya sabéis que, bueno, es... Le debe bastante a Dexter, de hecho, por aquello de que, pues bueno, antes de montar el dúo los White Stripes, pues hacía mucho tiempo que lo hacía Dexter y bastante mejor. Y nada, bueno, han colaborado en unas cuantas ocasiones y les ha sacado unos cuantos trabajos, entre ellos este LP. Un directo que la verdad está muy, muy bien. Vamos a empezar, por ejemplo, con uno de los clásicos, no de los Flat Duo Jets, sino del propio Dexter en solitario, digamos, el Blues That Defy My Soul. Hey Jack, I think I'm about to borrow one of your guitars. I tell you, usually these strings last about 4 gigs, and it's the second one. Well, let's try this baby on 5 strings here. Why not? It's a song called Blues That Defy My Soul. Here we go. What's the blues that defy my soul? What's the blues that defy my soul? So low. Well, I'm sad that you strayed away. Well, I'm sad that you strayed away. Oh, now keep me at the steady pace. Dexter y sus problemas con las cuerdas. Grabado en directo, ya os digo, con el dúo que formó durante un tiempo con su hermana Sharon Ron Weber a la batería, él a la voz y a la guitarra. Uno de sus temas también que grabara con ella es este Grey Skies, que es con el que cierra el disco. We'd like to end now. Thank you for attending. Here we'd like to go out now with a song called Grey Skies Took My Love Away. Here we go. Thank you. Good night. We appreciate it. Thank you. Y vamos a, bueno, y vamos a escuchar también otro instrumento, uno de sus famosos instrumentales, pero lo dejaremos para la nueva temporada, que siempre se agradecerá. Así que vamos a hacer un pequeño homenaje en esta, bueno, este final del programa a The Slayer Hippie. Mira, hablando de hippies antes con los Dead Ghosts, el batería, bueno, un batería y productor estadounidense que, pues ya, bueno, fue en mayo, el pasado 21 de mayo, fallecía de un ataque al corazón. Entre otras cosas, bueno, y sobre todo, ha pasado a la historia por ser uno de los, bueno, de los baterías quizás más importantes de Poison Idea, la banda de Portland, Oregón. Y pero bueno, aparte de eso también ha hecho, pues bueno, un montón de cosas, aparte de, bueno, pues de producción. Y en los últimos proyectos en los que estaba era una, pues por ejemplo, una banda que se llamaba Cues a D, que pues bueno, hacen un rollo crossover que igual se escapan un poco al estilo del programa. Así que nos vamos a quedar con Fetish, que es la banda, en la última banda en la que estaba tocando la batería y produciendo también. Una banda que de hecho se parecen bastante a Poison Idea. Y supongo que, bueno, no solo porque está él, sino porque también está el guitarra rítmica Eric Vegetable Olsen. Y incluso uno de los últimos guitarras que ha habido en las más recientes formaciones de los Poison, Brandon Bedley. A eso le sumáis otro, bueno, pues lo que quedó de un grupo que se llama Long Knife. Y tenéis este grupo, Fetish, que suenan bastante a Poison, ya os digo. Debutaron con un single hace, pues, que en el 2018, en el cual tenían un tema, pues, muy Poison Idea en la cara A, pero como no vamos a poder escucharlo entero y porque se me está yendo ya el tiempo, vamos a escuchar la cara B, que es una curiosa versión de Love, el grupo de Arthur Lee. Esta casa no es un motel. Someone asks you. Steve Hanford, más conocido como The Slayer Hippie, tocando la batería con lo que fue pues la banda que una de las bandas en las que estuvo después de pasar, por cierto, pues casi, bueno, 6 años y pico en la cárcel por, pues bueno, una serie de robos a farmacias que parece ser que le acusaron a él. Antes de escuchar a Poison Idea, en la época en la que estuvo él tocando la batería y, bueno, y también produciendo a la banda, vamos a aprovechar también para escuchar a Jerry A, el cantante de Poison, que pues recientemente han editado entre varios sellos un single titulado Gazteak Etxean Nahi Ditugu, que pues que es entre Señor No y los 25 Coming Fire. Bueno, no sé cómo se dirá, pero bueno, algo así. Un EP que ya os digo, está bueno, está editado entre varias bandas, o sea, entre varios sellos, que son Folk, de Madrid, los Visto Recordings, American Leather, que es el sello que han montado, pues bueno, Jerry A de los Poison Idea, Munster Records y Archa Records también. Los beneficios de, bueno, de la venta de este EP van a ir a las familias de, pues bueno, de los que ya sabéis, de la movida esta que ha pasado en el Chasu, y bueno, para los familiares y todo, pues bueno, todos los problemas que les han ocasionado el rollo este. Y entonces, bueno, 25 Coming Fire pues han contado de nuevo, porque ya no es la primera vez, pero con la colaboración de Poison Idea en uno de los temas, que es este Terrorist. Steve de Hanford, de Slayer Hippie, que como os digo, pues a los 50 años, este año iba a cumplir 51, Moría el pasado 21 de mayo de un ataque al corazón. Estuvo en Poison Idea pues entre el 87 y el 93 aproximadamente, en esa época en la que pues bueno, se volvieron un poco más heavies, por decirlo de alguna manera, y él se encargaba también de la producción. Con un tema de esa época nos vamos a quedar. Jesse's Arms, de pues una de uno de esos discos que sacaron antes de disolverse por primera vez, por lo menos. El We Must Burn y eso. Estos son Poison Idea. My paper dreams.